Dios en Cristo, nuestro consuelo para consolar. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Recibir y dar consuelo.